te lo merecía, Pluto. Viaja peregrino, cruza las verdes praderas, ruiseñor sencillo que hasta mi ventana llega. Canta, canta, en ti pajarillo la naturaleza canta. ¡Sí! Ya llega el otoño y el verano también llega, y en la primavera y salta, pero en invierno las constantes lluvias lo aniquilan y no canta. Mojan el pajarillo, mojan el ruiseñor sencillo, mojan el dulce nido, la naturaleza se despide. Alma.